¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? Pobre de mí, esclavo soy por mis pasiones. ¿Quién me librará? ¿Quién me librará de esta fuerte cadena? ¿Quién me librará? Pues hago el mal que aborrezco. ¿Quién me librará? ¿Quién me librará? Pues no hago el bien.